tenerte nuevamente, nuevamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin tu amor? Tenerte me alimenta, tenerte me consuela, tenerte me acelera el corazón. Sé que tengo muy poco de tu tiempo, apenas unas horas de tu amor. Ayer tú fuiste mía, pero hoy tienes tu vida y somos solo amantes de ocasión. Necesito compartir mi vida. Yo te quiero junto a mí. Solos amantes, es muy poco para tanto amor. Quiero compartir tus alegrías, pero también tu dolor. Llegó el momento de la despedida, mi corazón se parte de dolor. Ayer tú fuiste mía, pero hoy tienes tu vida y somos solo amantes de ocasión. Solos amantes, no me alcanza para ser feliz.